son grandes amigos, nos hemos conocido hace años en los clubs de diamantes, siempre me han encantado como pareja, hemos disfrutado juntos en muchos lugares del mundo y tenía mucho interés en compartir, en que viniesen a España. Son personas muy ocupadas, personas que, bueno, viajan por todo el mundo. Ellos contarán grandes cosas durante esta convención, cosas muy importantes. Nos van a abrir la visión muchísimo más, como decían antes los oradores, Paco y Giovanna. Y bueno, ellos son como los padres del negocio en Europa. Es el team más importante en toda Europa y en muchas partes del mundo. No vamos a hablar de sus datos, ellos eran personas que trabajaban en la universidad y en el 76 descubrieron esta oportunidad de negocio en Alemania. Bueno, la tomaron porque necesitaban dinero, querían ganar dinero, lo que la mayoría de nosotros nos pasa. Y así comenzó su historia, que la contarán, por supuesto, durante la convención y será mucho más extensa. Pero, ok, buenos días again. Muy buenos días. Actually, I could give him my microphone and just speak, and he with the microphone can tell what he wants. So it's no problem. Dice que de hecho él podía darme su micrófono y yo le daba el mío, entonces él hablaba y yo después decía lo que quería. At high school in Germany, I had 3 years of Spanish. En el instituto en Alemania tuve 3 años de español. And when I had to pass my high school exam, I had to translate the diary of Christopher Columbus even. Y cuando tuve que pasar el examen, tuve que traducir el diario de Cristóbal Colón. But that was 40 years ago, 40 years without practice. Pero eso fue hace 40 años, así que 40 años sin práctica. So the only thing I really remember in Spanish is a little poem. Así que lo único que realmente recuerdo de español es un pequeño poema. Que no ha visto Granada, no ha visto nada. Quien no ha visto Granada, no ha visto nada. Okay, first of all, I want to thank Pilar and Miguel for having us here. Lo primero es que quiero agradecer a Pilar y a Miguel por tenernos aquí. I think they are great leaders. Creo que son grandes líderes. And I see them growing in this business. Yo los veo creciendo en este negocio. Even yesterday evening, where we had a lot of fun, I saw that this group is ready to explode. Ayer por la noche, que lo pasamos muy bien, vi que este grupo está preparado para explotar. And I really admired Giovanna and Francisco here on stage. I couldn't understand nothing, but just seeing them working was really... Yo realmente he admirado a Paco y a Giovanna, porque aunque no podía entenderlo, le he visto realmente esa pasión. And I think they'll become great, the first and greatest crown ambassador of Mexico. Yo creo que ellos llegarán a ser los primeros grandes embajadores corona en México. And they will really look great on the cover of the Emigrant. And they really look great, will really look great on the cover of the Emigrant. Y ellos se verán fantásticamente bien en la cubierta del Emigrant. Okay. We only have a few hours here in Madrid. Nosotros solamente tenemos unas cuantas horas aquí en Madrid. And Miguel and Pilar asked us to talk about our history in this business. Miguel nos pidió this afternoon que le habláramos sobre nuestra historia esta tarde. Now, Amway is 45 years old. Así que 45 años tiene ya Amway. And we are 27 years in this business. Nosotros llevamos 27 años en este negocio. So more than half of the time Amway has on this earth, we accompanied this company, you see. Así que llevamos en el negocio más de la mitad del tiempo que Amway lleva en este mundo funcionando. And a few hours is not enough to tell everything we experienced in these years. Y una poca hora no es suficiente para explicar toda la experiencia que tenemos en este negocio. But we wrote our memories, a little book here. Pero nosotros escribimos nuestras memorias en este pequeño libro aquí. And I signed this book to Miguel and Pilar and wanted to give them, where are they? Not here. Okay. Yo he firmado el libro para Miguel y Pilar, que están aquí. Miguel, ¿ok? Now this is a leadership meeting, and I think 12% is a good base to become silver next month. Así que yo creo que este seminario es un es una buena reunión y el 12% es un buen pin para llegar a plata el mes que viene. You see, yesterday had a little discussion with José. Ayer tuve una pequeña discusión conmigo, con José. Yeah. And I told him, José, we always avoid with our groups the 18% bracket. José me decía ayer, nosotros con nuestro grupo siempre evitamos el llegar al 18%. 18% is not a good bracket, you see. It's neither fish nor meat, you see. El 18% es un mal porcentaje, no hay ni carne ni pescado. Yeah? There's only one. With 12%, 50%, you are a leader in this business, and then you have to jump to silver at least, and forget about 18%. Con 12, 15, eres líder en este negocio. Entonces, que tienes que olvidar el 18 y saltar a plata. So, I think starting next fiscal year, 1st of November, is a good situation just to qualify silver. Así que yo creo que empezando el nuevo año fiscal es una buena situación para saltar ya por ahí. Yeah? You only need to have one qualification to become successful in this business. Tú solo necesitas una cualidad para llegar a tener éxito en este negocio. You must be hungry. Tú tienes que tener hambre. You must be hungry. If you are content with what you have, you will never make it. Tú tienes que tener hambre. Si estás contento con lo que tienes, nunca lo conseguirás. You see, so if you are hungry, there is no problem to hit from 12 or 50% to 21%. No problem if you are hungry. Si tú tienes hambre, no hay ningún problema en llegar del 12 al 15%, estando en el 12 al 15% a plata. And tomorrow I'll tell you how to do it. For it happened to us, it happened to our people, it happened to the Koreans, whatever, they to get a fast growth. Mañana os voy a explicar cómo hacerlo. No ha pasado a nosotros, no ha pasado a nuestro grupo, a los coreanos. Vamos a ver cómo hacerlo. Yeah. If you are hungry, if you are eager to succeed, you only need to do the right things yourself. Si tú tienes hambre, si tú estás deseoso de verdad de conseguirlo, de tener éxito, tú simplemente tienes que hacer una serie de cosas bien hechas. And your people will duplicate what you are doing. Y tu gente duplicará lo que tú estás haciendo. I give you some examples. Te voy a dar unos cuantos ejemplos. You see, we were hungry when we started this business in 1976. Nosotros teníamos mucha hambre cuando entramos en el negocio en 1976. We were sponsored by an American. Fuimos sponsorizados por un americano. But this American had to leave Germany within 6 weeks, for he didn't pay taxes and didn't register his business. Pero este negocio, pero este americano se tenía que ir en 6 semanas. He didn't pay taxes and he didn't register his business. No había pagado los impuestos y no había registrado su negocio. So he was forced to leave Germany. Así que fue forzado a dejar Alemania. And we were on our own. Así que nos quedamos solos. So we didn't have any business material, no teníamos, tapes, nothing. No teníamos ningún tipo de material del negocio, ni cintas, nada. The only thing is we were excited and we were hungry. Lo único es que nosotros estábamos entusiasmados y teníamos hambre. And so we did the only things we had learned from our sponsor before he left. Esas son las únicas cosas que aprendimos de nuestro sponsor antes de que se fuera. What had we learned from our sponsor? Lo que hemos aprendido de nuestro sponsor. He sponsored us. Nos sponsorizó. And he sold products to us. Y nos vendió productos a nosotros. So it's the only thing we knew, so that's what we did over and over again. Es lo único que nos enseñó, y eso es lo que hicimos una y otra vez. Explaining the plan, explicar el plan, giving the people products, explaining the plan, giving the people products, nothing else. Darle, explicarle el negocio, darle producto, explicar el negocio, darle producto, nada más. You see? And that's what our people saw us doing. Y eso es lo que nuestra gente nos vio hacer a nosotros. And they had no choice than doing the same. Y ellos no tenían elección, tenían que hacer lo mismo. They either did nothing or they copied us. O no hacían nada o nos copiaban. We had luck, we had enough copylasters. Y nosotros tuvimos suficientes que nos copiaron. But we had a lot of people who just signed to nothing. Pero tuvimos muchos que simplemente firmaron y no hicieron nada. But they always saw us doing the same thing and then got the imagination that the business and copied it and copied it and copied it. Pero ellos siempre nos vieron hacer lo mismo. Y en su imaginación ellos lo que hicieron fue simplemente copiando una y otra vez. So I saw other groups sponsoring as well, but not giving products to their people. Yo vi a otros productos, a otros equipos que patrocinaban a la gente, pero no le daban productos a su gente. And they got huge organizations producing zero. Y tenían grandes organizaciones, pero porque producían cero. For 1,000 people with no business volume, is zero business volume. Para 1,000 personas con ningún volumen de negocio es cero. So, if you sponsor somebody, get the signature, don't give him products. Si tú sponsorizas a una persona, firma, no da producto. He will sponsor people without giving them products. Él sponsorizará a personas sin dar producto. They will sponsor people without giving them products. Ellos sponsorizarán a otras personas sin darme producto. You see. So nowadays, even I get statistics from our diamond organization, from Amway, every month. Hoy día recibimos estadísticas de nuestras organizaciones, de los distintos grupos de Amway. And still today, 60% of all new sponsors in our downline. Y algo así como el 60% de todos nuestros sponsors en nuestro downline, en todo nuestro downline. Get 200 points products immediately. Cogen 200 VPs de producto inmediatamente. You see? So that's the power of duplication. What you are doing will be copied. Ese es el poder de la duplicación. Lo que tú hagas es lo que va a ser copiado. You see? And I found out the most important, the danger is if you do wrong things, they will be copied as well. El peligro es que si tú haces cosas mal hechas, ellos también lo van a copiar. Yeah? If you are starting talking bad about your sponsor, for example. Por ejemplo, empieza a hablar mal de tu sponsor. Yeah? You people who are talking bad about you. Tú mismo estás hablando mal de ti mismo. Yeah? They will copy it, for they think that's a part of the business, what you are doing, and they do it as well. Eso es parte de tu negocio, lo que estás haciendo, y ellos también lo hacen. So be always very careful to do the right things. Así que ten mucho cuidado siempre de hacer las cosas correctas. Then the right things will be copied. Entonces, las cosas correctas serán copiadas de la misma manera. Now, what are right and wrong things in this business, you see? Ahora, ¿qué son cosas bien hechas y qué son cosas mal hechas en este negocio? Quite frankly, there's one thing, if you do it, it's always right. Francamente, hay una cosa que si tú la haces, está siempre bien hecha. And that's sponsoring. Y eso es patrocinar a la gente. Explaining the plan. Sponsoring is always right. Patrocinar a la gente es siempre correcto. Yeah? And the more you sponsor, cuanto más patrocinas, the more your people will sponsor. Más va a patrocinar a tu gente. And the more regular you sponsor, the more regular your people will sponsor. Y cuanto más regular seas en el patrocinio de nuevas personas, más regular van a ser tu gente patrocinando nuevas personas. Think, if you sponsor weekly two people, si tú patrocinas semanalmente a dos personas, it may mean to explain the plan perhaps 5 times, or not everybody signs. Y eso más o menos puede significar que haya explicado el plan 5 veces. But if you sponsor two every week, that's 104 in 1 year. Pero si tú patrocinas a dos en una semana, eso es 104 en un año. Is that difficult if you're hungry to sponsor two? ¿Es eso difícil si tú estás hambriento patrocinar a dos personas por semana? We often sponsor 10 and 12 a week. Nosotros normalmente patrocinamos 10 a 15 personas, 10 o 12 personas por la semana. Twice a week. That's 104 frontline in 1 year. Dos a la semana significa 104 frontales al año. And I tell you, if you do it, your people will do it. Y yo digo, si vosotros lo hacéis, vuestra gente lo hará también. When we sponsor somebody and he came to our place, and saw us not having time for them. Cuando nosotros patrocinamos a gente y vienen a nuestra casa y ven que no tenemos tiempo para dedicarle a ellos. For there was people sitting in our living room when we are showing the plan. Porque había gente sentada en el cuarto de estar que le estábamos explicando el negocio. The distributors were not happy. Los distribuidores no estaban contentos. They were not happy for we didn't have time for them. Porque no teníamos tiempo para ellos. They wanted to talk to us about this and that SAA is not a good wash powder or whatever they wanted to talk about. Ellos querían hablar de distintas cosas, por ejemplo que el SA8 no fuera un buen detergente, de muchas cosas. Yeah, and it was really not a good washing powder in the very beginning, I tell you. Y al principio tengo que reconocer que el SA8 no era un buen detergente. But we had no time to listen, for we had prospects there. Pero no teníamos tiempo para escucharlos, porque teníamos a prospectos, a candidatos allí. They were angry and went home. What should they do? Ellos estaban molestos. ¿Qué hacían? ¿Qué podían hacer? The same we did. Invite people. Lo mismo que nosotros hicimos, invitar a la gente. See, it's your example, what you are showing. Es tu ejemplo de lo que ellos van a hacer. Of course we did a lot of mistakes we wouldn't do today. Por supuesto nosotros cometimos muchos errores que no cometeríamos hoy. For example, when somebody became a DG or platinum nowadays, por ejemplo cuando alguna persona llegaba al nivel de platino hoy día, we read in the papers of the company DG is a leader. Tú leías distribuidor directo antiguo, platino hoy día es un líder. We kicked them out, we say, do your own things, you are a leader now. Entonces ya le pegábamos una patada y le decíamos, haz las cosas tú ya eres un líder. Don't bother us any longer. Ya no nos tienes que molestar nunca más. Unbelievable, ¿no? Increíble, ¿verdad? They complained at the company that we are so cruel. Ellos se quejaban a la compañía Amway de que éramos muy crueles. For we did product trainings, for example, with our new sponsored people and didn't let the old GGs in with their people. Nosotros hacíamos seminarios de productos y no dejábamos que sus distribuidores directos se sentaran con su gente. So, those who survived became very strong, I tell you. Así que los que sobrevivieron se hicieron muy fuertes en ese negocio. So we don't do that any longer, we learned, you see. That's not good. But it will be too big later too if we do that. Por supuesto, nosotros ya no hacemos más eso, pero aprendimos mucho haciéndolo. Y a lo mejor vosotros podéis también aprender mucho. But nevertheless, we always sponsored personally. Pero siempre sponsorizamos personalmente. And it's unbelievable the example you set if you personally sponsor. Y es increíble el ejemplo que das cuando patrocinas a una persona personalmente. It doesn't take anything else. You don't need to preach, you don't need to write books, you don't need to write letters to your distributors, you don't need a computer, you don't need email, nothing you need if you sponsor personally. Si tú lo patrocinas personalmente, no necesitas nada más, no necesitas escribir libro, escribir carta, tener ordenador, nada. Yeah? For working the plan means sponsoring. Trabajar el plan significa patrocinar a gente. Everything else, sending emails to your distributors or so, is working at the plan, but not working the plan. Todo lo demás, enviar correo a vuestra gente, eso es trabajar con el plan, pero no trabajar el plan. You see, there's a difference between working the plan and working at the plan. Hay una diferencia entre trabajar el plan y trabajar con el plan. So, and the most important is when people reach a certain level in this business by sponsoring. Lo más importante es que cuando las personas llegan a un determinado nivel en el negocio a través de la sponsorización, then they easy come into a habit of administrating their organization. Es muy fácil que lleguen al hábito de administrar su negocio. There's so much to do. Hay tanto que hacer. You see? And the other share sponsor. There's so much to do for your group and let the group sponsor, not you any longer. Hay tanto que hacer para tu equipo que deja tu equipo que patrocine, no te pongan a administrar. ¿Sí? But the secret of success is you set the example. If you stop sponsoring, the people will stop sponsoring. Pero el secreto del éxito es que tú des el plan. Si tú das el plan y patrocinas, tu gente da el plan y patrocina a la gente. And if you believe or not, we are still sponsoring. And we are still in the German Amogram where they list up who sponsored 5, who sponsored 10, and so on. Y te lo creas o no, nosotros seguimos patrocinando a gente y aparecemos en el Amogram porque se ve quien está patrocinando 5, 6, 10 personas. For we learned one thing. Becoming successful in this business is like a steam train. A steam? Becoming successful in this business is like a steam train. A train. A train, okay. Llegar al éxito en este negocio es como un tren. Un tren de vapor. Muchas gracias, Pablo. Okay. If the train is at the station, si el tren está en la estación, and you sit in the train, y tú te sientas en el tren, and then the locomotive starts doing noises, entonces la locomotora empieza a hacer todo eso ruido, nothing happens, you see. Nada pasa, ¿verdad? And you wait another minute, and then the machine again says, y tú esperas un minuto y otra vez la máquina hace. And you wonder, one is still getting moving, you see. Y tú te preguntas por qué todavía no se está moviendo. Yeah. And then that's, and it rattles a little bit. Y entonces otra vez hace, y se pone a moverse un poco. That's like starting the business. You explain the plan, somebody signs up, nothing happens. Y eso es como pasa en el negocio. Tú explicas el negocio a una persona, firma, pero no pasa nada. Yeah. You sign up 3 people. Tú firmas a 3 personas. Nothing really happens. Y no pasa nada realmente. And you sit there and calculate, do I even have 3%? Y tú te sientas y calculas y dices, ¿estoy al 3%? And then if you continue at 6%, y si tú continúas al 6%, but it's so slow, you see, in the business. Pero es tan lento en el negocio. And that's the reason for the reason why 90% of the people quit in the first 3 months. Y esa es la razón por la que el 90% de las personas se van en los 3 primeros meses. For nothing seems to move. Porque nada parece que se mueve. The train still stands. The train still stands. El tren se mantiene todavía, está parado. But if you continue always doing the same thing, it goes like this. And you got the momentum, and pero, don't lose it. Thank you. Pero si tú te mantienes haciéndolo, va a llegar un momento en el que el tren va a hacer, y entonces ya va a seguir y va a entrar el momento. Thanks to Miguel. And thanks to our wonderful translator, who is not only a translator, who is our host as well, but we're trying to give him an easy time. Muchísimas gracias a Miguel y también a nuestro traductor, que además es nuestro anfitrión, pero le estamos haciendo un trabajo muy fácil, y es verdad, lo digo en serio. We had a wonderful night last night. Tuvimos una magnífica noche ayer por la noche. With all the platinums. Con todos los platinos. The only ones we missed was our translator. El único que echamos de menos fue nuestro traductor. But I know next time he's definitely going to be there. Pero yo sé que la próxima vez él estará ahí. Now, I'm sure I will. You're sure? It's my promise. Good. Now, 2 months ago, see, you make some people happy. 2 months ago, we had this Amogram, and it was nearly in every country in Europe. Hace 2 meses salió este Amogram en todos los países de Europa. To me, the front page was not all that important. Para mí, la primera, la cubierta no era tan importante. The German Amogram had different pictures than your Amogram had. El Amogram de Alemania tenía distintas fotografías que el que tiene el nuestro. And the versions you had was a short version. Y nuestra versión, la de España y Portugal al menos, no sé la de Italia, es una versión muy corta. But let me talk about a slightly longer version. Pero dejadme que hable un poquito de la larga versión que tenemos en Alemania. Now this is a very important picture on the top. Esta es una importantísima foto en la parte de arriba de la página. It shows 4 distributorships. Enseña, demuestra 4 distintas líneas de distribución. And we call ourselves the top 4. Y es lo que nosotros llamamos el top de los 4 más altos. I could tell you many stories about these people. Yo podría contar muchísimas historias sobre esta gente. But really, they are all our friends. Pero realmente ellos son todos nuestros amigos. let's start with Leonard and Esther Kim. Podemos empezar con Lena y Esther Kim. They are car ambassadors in Korea. Ellos son embajadores Corona en Corea. The next one is Nakashima-san. El siguiente es Nakashima-san. He is double crown ambassador in Japan. Es doble embajador Corona en Japón. The next one is Holly and Barry from Taiwan and China. Los siguientes son Holly and Barry de Taiwán y China. They just qualified double crown ambassador in Taiwan. Ellos acaban de calificar doble embajador Corona en Japan. In Taiwan. En Taiwán. They qualified at the same time founders crown ambassador in China. Ellos cualificaron a la vez fundadores embajadores Corona en China. And they are the first Chinese diamond in USA. Y son los primeros diamantes chinos en los Estados Unidos. And their goal is to go crown ambassador in USA in the next 2 years. Y su meta es llegar a ser embajadores Corona en los Estados Unidos en los próximos 2 años. Now, these are our very special friends. Estos son nuestros muy especiales amigos. And we've been working with them for many years. Y hemos estado trabajando con ellos por muchos años. And many people hear about the big success of Korea. Y mucha gente habla del gran éxito de Corea. Now, we just came back from Thailand. Ahora, acabamos de llegar de Tailandia. Now, we have been in Thailand many times. Hemos estado en Tailandia muchas veces. We have many friends there. Tenemos muchos amigos allí. But we had an interview with a newspaper in Thailand. Y tuvimos una entrevista con el periódico en Tailandia. Can you imagine we were on the front page of the Bangkok paper the week before we came into Bangkok? ¿Podéis imaginaros que estuvimos en la cubierta del periódico de Bangkok 2 semanas antes de llegar? Now we've never been on the front page of a German newspaper. Nunca hemos estado en la primera página de un periódico en Alemania. We have been inside a German magazine called Der Stern. Nosotros hemos estado dentro, hemos aparecido dentro de una revista alemana. That article was not very good. Que realmente no era muy buena. Some of the old Spanish leaders know what press can do. Algunos de los líderes españoles saben lo que puede hacer la prensa. We have been on the German television. Nosotros hemos salido en la televisión alemana. And maybe some old Spanish leaders know what television can do. Y quizás algunos de los líderes españoles saben lo que puede hacer la televisión. Similar things happened in Germany. Cosas similares pasaron en Alemania. But I know when you're on the front page in Bangkok. Pero yo sé que cuando tú estás en primera página en Bangkok, it's the most positive thing which can happen to you. Es lo mejor que te puede pasar a ti. Because all the journalists are Amway distributors. Porque todos los periodistas son distribuidores de Amway. The only thing which really upset me. Lo único que realmente me preocupa, me duele a mí. When the journalists asked us. Cuando los periodistas nos preguntaron. Why Germany is not in the top 5 in the list of Amways. ¿Por qué Alemania no está en el top de los 5 primeros en la lista de Amway? Now I remember Germany was number 3 for many, many, many years. Pero yo me acuerdo que Alemania fue el número 3 por muchos, muchos años. First country always was USA. Primero siempre eran los Estados Unidos. Later came Japan. Después vino Japón. Japan. And the third one was Germany. Y el tercero era Alemania. And that stayed for a long, long time. Y eso estuvo así por mucho, mucho tiempo. The list looks different today. La lista se ve hoy día diferente. The first one is Korea. Corea. The second one is still Japan. Es Japón. The third one China. Es China. Then the fourth one is Thailand. Es Tailandia. And the next one is USA. Y el siguiente, el quinto, es so the list has really changed. Así que la lista ha cambiado realmente. What has really happened? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? People have started really to get a vision. La gente ha empezado a tener una visión. Made up their mind se han puesto claros sus mentes and really started working. Y han empezado a trabajar. Now, when I saw the lines Paco made, I could make exactly the same lines. Cuando yo vi las líneas que Paco dibujó, yo pensé en lo mismo. Every country I have known when Amway started in that country went up. Todos los países que yo conozco cuando Amway entró en ese país fue para arriba. And every country I know has had its way down. Y todos los países que yo conozco han tenido sus bajadas. Now I know, for example, that Spain had that. Yo sé, por ejemplo, que España ha tenido eso. I know that Germany had it. Yo sé que Alemania lo tuvo. Now sometimes a country goes for a longer period like this, and sometimes it only goes for two or three years like this. Now Germany, it took us nearly 8 years we were growing. Así que hay países que llevan mucho tiempo el seguir subiendo para arriba, hay otros que son solamente 2-3 años, y en Alemania fue 8 años. And then it went down the drain. Y entonces se fue para abajo totalmente. To about 30% of what we had in 1984. Hasta el alcanzó la bajada hasta el 30%, se quedó en el 30% de lo que había sido en 1984. So, but it took us 5 years before we really started again. Y nos tomó más o menos 5 años antes de que empezáramos de nuevo de verdad. And Germany has been growing ever since 1988. Y Alemania ha estado creciendo todos los años desde 1988. Never ever fallen down again. Nunca ha vuelto a bajar desde entonces. And it's well known as the most stable Amway business in the whole world. Y es muy muy reconocido como el negocio más estable, más consistente de todo el mundo de Amway. Now I know that the Mexican business has gone up very, or even all the South American business has gone up. Yo sé que el negocio mexicano, es más, todos los negocios sudamericanos han ido muy para arriba. Everyone fell down. Y todos han ido para abajo. And then it needs leaders who bring it up again. Y entonces necesitan líderes que lo traigan para arriba de nuevo. And I'm glad you're here. Yo estoy contenta de que estés aquí. Because I think you are the leaders this business needs to bring it back up. Porque yo creo que vosotros sois los líderes que este negocio necesita para que lo vuelva much a subir. Bigger heights than what it ever has been before. Estar mucho más alto de lo que nunca ha estado antes. And maybe I can give you a few stories of a few countries. Y quizás os pueda dar alguna historia de algunos países. And I tell you the solution as well. Y os daré la solución también. Now let's take Korea. Por ejemplo, cojamos Corea. Korea was had the very best start any country in the world ever had. Corea tuvo el comienzo del negocio mejor del mundo entero en toda la historia de Amway. In the very first month, en el primer mes, they signed up more than 100,000 distributors. En el primer mes se inscribieron más de 100,000 nuevos empresarios independientes. It was unbelievable. Fue increíble. And Amway thought this was going to fly forever. Y Amway pensó que esto iba a volar para siempre. 1 year later, un año después, there was only less than 100 distributors left. Un año después había solamente un poquito menos de 100 distribuidores que seguían en el negocio. Where did 99,900 people go? ¿Dónde se fueron 99,900 personas? They left the business, and I guarantee you, not one said this was a good business. Ellos dejaron el negocio y les puedo garantizar que ninguno de ellos dijo que era un buen negocio. But they did what was really gone wrong. ¿Pero qué es lo que realmente fue mal? Why was the business so bad? ¿Por qué era el negocio tan malo? I tell you, the business wasn't bad. Yo digo, el negocio no era malo. It was only a very young business. Era simplemente un negocio muy joven. They had no leaders. No tenían líderes. There were lots of people. Había muchísima gente. And there were some competitors. Y había algunos competidores. And the competitors were very scared when they saw what the beginning of Amway in Korea. los competidores estaban con muchísimo miedo al ver lo que había hecho Amway en su primer mes de trabajo. Korea only has 40 million people. Corea solamente tiene 40 millones de personas. That's not much. Eso no es mucho. So, with 40 million people, how can you become the biggest Amway country? Así que con 40 millones de personas, ¿cómo puedes lograr llegar a ser el mayor negocio de Amway en el mundo? Now, but really, let's go back to the very beginning of Korea. Pero entonces, volvamos de nuevo al principio de los principios del negocio en Corea. After the very first month, después del primer mes, there was big press articles, había muchísima prensa, artículos, and they were not positive. Y eso no eran positivos. But the best thing was on television. Pero lo más importante fue en la televisión. Every hour there was an advertisement on television. Cada hora había un anuncio en la televisión. And it showed a goldfish bowl, a bowl where a fish was swimming. Okay. Y se mostraba una pecera con peces dorados. And this goldfish was there, and they took a bottle of LOC and showed the label of the LOC. Y ellos se veía como cogían una botella de LOC y se veía la etiqueta de LOC. Poured a whole liter of LOC into that basin. Echaban la botella entera, el litro de LOC, en la pecera. And of course that fish was dead. Y por supuesto lo veía. You could have done that with anything. Tú podrías haberlo hecho con cualquier cosa. But it was logical that fish was dead. Pero la realidad es que el pez estaba muerto. And they said, we do not want a company which kills our environment. Y por eso ellos decían, no queremos una empresa que mate nuestro medio ambiente. An hour later, they had the same goldfish basin. Una hora después tenían la misma pecera. A new goldfish swimming in there. Un nuevo pez dorado. They took fish drop. Put it in. Metían dish drop. Of course the fish died. Y por supuesto el pez se moría. And they said again, of course we don't want a company which kills our environment. Y volvían a decir, no queremos una empresa que mata nuestro medio ambiente. And if you do that for a month, every hour, y si tú haces eso por un mes cada hora, the people in Korea believed this company kills their environment. La gente en Corea se creyó que esta compañía mataba su medio ambiente. Now the company, Amway, ahora la compañía Amway, was very busy. Estaba muy ocupada. They got more kids back every day. Ellos recibían más y más kits de oficiamiento devueltos cada día. The company employed more people to pay out the money to satisfy all the returns. La compañía tuvo que emplear a muchísima gente para devolver el dinero para satisfacer a los distribuidores que salían. But they did one thing. Pero ellos hicieron una cosa. They made losses and losses and losses. Ellos hicieron muchísimas pérdidas. But they never left Korea. Pero nunca se marcharon de Corea. And it's always been one thing when Amway has given a promise. Y eso es algo que ha sido siempre así. Cuando Amway ha hecho una promesa. When they've gone into a country. Cuando se ha introducido en un país. Regardless how difficult it was. Independientemente de lo difícil que sea. They always stayed. Amway siempre se mantiene. Because they stayed because of that 100 people who were still there and said, we are going to stick it out. Porque ellos se mantenían de que había 100 personas que decían, nosotros vamos a sacarlo adelante. Now, Amway Korea did not grow fast. Así que Amway Corea no creció rápido. In 1996, Leonard and Esther Kim were that small. Leonard and Esther Kim eran muy pequeñitos. And their turnover in Korea was so small. I'm sorry. Their turnover, the revenue was so small. Los beneficios eran tan pequeños. If you had been in the headquarters in Ada, Michigan, si hubiera estado en la sede central en Ada, Michigan, and you would have asked, tell me something about Korea. Y hubiera preguntado, dime algo acerca de Corea. they would have told you, where is Korea? Ellos hubieran dicho, ¿dónde está Corea? Because they would have said, there's nothing going on in Korea. Porque hubieran dicho, no hay nada que esté pasando en Corea. It's not even worthwhile talking, thinking about Korea. Ni merece la pena pensar ni hablar sobre Corea. That was in 1996. Eso fue en 1996. Today, this country is the biggest country and the biggest turnover Amway has worldwide. Eso pasó antes. Hoy día es el país con el mayor beneficio de todo el mundo de Amway. And I tell you what really happened. Y os voy a contar lo que realmente pasó. It was a person called Leonard and Esther Kim. Fue una persona con, llamada Leonard and Esther Kim. They come from a really good family. Vienen de una muy buena familia. Now Leonard married a girl. Leonard se casó con una chica. He fell in love with when he was in high school. De la que se enamoró cuando estaba en el instituto. But the family did not accept her. Pero la familia, su familia, no aceptaba a la chica. Because she just was a very simple girl. Porque ella era simplemente una chica normal. The background was very simple. Su historia era muy simple. Parents had no money. Sus padres no tenían dinero. Her parents had no big education. Sus padres no tenían una gran educación. So she was not going to be the wife of this great son of them. Así que ella no iba a ser la mujer de este gran hijo suyo. But Leonard made the decision when he married her that he would stay with her forever. Pero Leonard tomó la decisión de que si iba a casar con ella, iba a estar con ella para siempre. So they left Korea and they went to America. Así que ellos se fueron de Corea y se fueron hacia América, hacia Estados Unidos. And also he was in Korea. He came from a very good rich family. Y él, que venía de una gran familia en Corea, he went to America to join the Marines. Él se fue a América a meterse en los marines. He spent 4 years there in the military. Él pasó 4 años en los marines. To get an American citizenship. Para conseguir la ciudadanía americana. They have not seen ever anything really of America. Ellos no habían visto nada realmente de Estados Unidos. Because their working day was an average of 18 hours. Porque su día de trabajo era en promedio unas 18 horas. When they heard about this business, cuando oyeron de este negocio, they thought they could be free. Ellos pensaron que podían ser libres. And that was one thing which was driving them all the time. They wanted to be free. Eso es algo que ellos querían siempre. Ellos querían ser libres. So they are the only people I know. Ellos son la única persona que yo conozco. Who did one thing for 1 year? They went to every function, every seminar, every training they could get to. Por un año ellos fueron a todas las funciones, todos los seminarios, todos los eventos que se realizaban. In the USA. En los Estados Unidos. They never sponsored one person there. Ellos no patrocinaban a nadie en Estados Unidos. But they were preparing for going back to Korea to start the business in Korea. Pero ellos se estaban preparando para volver a Corea y empezar su negocio en Corea. They arrived in Korea 2 days before Amway Korea opened. Ellos llegaron a Corea 2 días antes de que el negocio en Corea abriera. So they had no pre-activity, no nothing. Así que no tenían actividad previa, no tenían nada hecho. When they saw that 100,000 people signed up the very first day, days. Cuando ellos vieron que firmaban 100,000 personas en los primeros días, they could have said that's all over and finished now. Ellos podrían haber pensado, bueno, pues esto ya está acabado, no hay nada que hacer. Because everybody knows Amway now. Porque todo el mundo conoce Amway ahora. Everybody sponsored anyway. Todo el mundo patrocina de cualquier modo. But they have broken up their bridges in the States. Pero ellos habían roto todos sus prejuicios en los Estados Unidos. They had come back to Korea. Ellos habían vuelto a Corea. And they were very proud. Y ellos eran muy orgullosos. They said, we came here to build this business. We're coming and we're staying. Ellos dijeron, nosotros hemos venido a hacer este negocio y nosotros nos quedamos aquí. And I tell you, the first 6 years in Korea must have been horror for them. Los primeros 6 años, estoy seguro que fueron un horror para ellos. Because it was nearly impossible to sponsor anybody. Porque era casi imposible patrocinar a nadie. People didn't want to know anything about this horrible business. La gente no quería oír hablar nada acerca de este negocio. And they really didn't have much money. Y ellos realmente no tenían mucho dinero. And Esther was telling about her trips going down to the very south of the island of Korea. Y cuando ella contaba sus viajes hasta el sur de Corea. On buses which left overnight. Con los autobuses que viajaban por la noche. And a bus driver giving her in one morning half of his sandwich. Y el conductor del autobús dándole a ella mitad de su sándwich. Because the bus driver knew her that every week she went from Seoul down to the south on a 6-hour trip. Porque el conductor del autobús conocía a ella de que todas las semanas iba de Seúl al sur de Corea. And she always was on the night bus there. Ella siempre iba en el autobús de por la noche. She went down one night and came back the next night. Ella iba una noche y volvía la siguiente noche. And he thought she was such a poor lady that he had to feed her at least. Y él pensaba, el conductor pensaba, que ella era una chica tan pobre que por lo menos tenía que alimentarla. She went down there for one year for one group. Ella fue allí por un año por un grupo. That group finally became their very first crown ambassador. Ese grupo finalmente llegó a ser su primer embajador corona. But when she drove down with the bus, rode down with the bus every time, nobody could have any imagination what would come out of it. Pero cuando ella iba en el autobús cada noche, nadie hubiera pensado, no hubiera tenido ninguna imaginación de qué es lo que iba a pasar. But I think it was really consistency. Pero yo creo que fue realmente consistencia. And it was the power of the big dream, we are going to be free one day. Y fue el poder de un gran sueño, vamos a ser libres un día. And I tell you, the whole thing changed really in 1996. Y os digo, todo cambió realmente en 1996. When Leonard made the decision with the few people he had. Cuando Leonard tomó la decisión con las poquitas personas que él tenía. And they had decided, and I think they were ready for it. Y ellos habían decidido que estaban preparados para ello. That they are going to invite us to come to Korea. Ellos nos iban a invitar a que fuéramos a Corea. And I will never forget that very first function. Y yo nunca me olvidaré de la primera función allí. There was less than 2,000 people there. Había menos de 2,000 personas allí. I didn't know the whole story until 5 years later. Yo no conocí toda la historia hasta después de 5 años. And I was really amazed because I thought it's not all that bad in Korea. There's still 2,000 people there. That's not bad. Y yo realmente estaba sorprendido porque no estaba tan mal. Había 2,000 personas allí. 5 years later, I found out one thing. 5 años después me enteré de una cosa. There was not even 500 IBOs there. No había ni siquiera 500 empresarios independientes allí. Leonard had hired. Leonard había alquilado. 1,500 people. Había alquilado, pagado a 15,000 personas. He promised them $20 each. Él le prometió $20 a cada uno. If they would sit in that meeting. Si se sentaban en esa reunión. For 2 hours. Por 2 horas. And clap when everybody else claps. Y aplaudían cuando los demás aplaudieran. They had no ideas where they went to. Ellos no sabían dónde iban a meterse. But they were sitting there. Pero estaban allí sentados. There was a separate entrance and a separate exit for them. Había una entrada y una salida separada para ellos. When they went out at the separate exit, they got $20 each. Cuando se iban por la salida separada, cogían $20 cada uno. Well, I'll tell you what happened. Pero diré lo que pasó. The IBOs of Leonard thought, oh, this organization is so big. La gente, los empresarios independientes de Leonard pensaron, wow, esta organización es tan grande. And they were really excited. Y entonces estaban muy entusiasmados. We thought, oh, that's quite a nice organization. Nosotros pensamos, esto es una gran organización. And out of the 1,500, Leonard says, responded at least 200 people afterwards. Y de esos 15,000 se auspiciaron 200 inmediatamente después. But he made up his mind only for one reason, because he had a dream. Pero él tomó la decisión solo por una razón. Él tenía claro su sueño. He had the dream to make his business very big and be one of the biggest in the world. Él tenía muy claro el sueño de hacer este negocio muy grande y ser uno de los grandes negocios en el mundo de Amway. At a period of time when he was that small. En el periodo de tiempo cuando él era tan pequeño. He was a real nothing at that time. él era realmente era nada en ese momento. But to him, this was his only chance. Pero para él, este negocio era su única oportunidad. And I think a lot of you are bigger today than he was in 1996. Yo creo que muchos de vosotros hoy sois bastante más grandes que él era en 1996. And I think it only takes you. Y yo creo que solo toma que tú to make up your mind. Decidas. And I tell you something else. Y diré algo más. I have met Leonard we were with Leonard at the same founders conference in 1999. Nosotros estuvimos con Leonard en la misma reunión de fundadores en 1999. He just qualified triple diamond. Él cualificó, acababa de cualificar. He was so proud. Estaba tan orgulloso. 5 years nothing. En 5 años nada. 3 years later, triple diamond. En 3 años, triple diamante. We were so happy for them. Estábamos tan contentos por ellos. And he went up to Rich DeVos. Y él fue hacia Rich DeVos. And he said, Rich, next year we will have 100 diamonds in Korea. Y le dijo a Rick DeVos, Rick, el año que viene tendremos 100 diamantes en Corea. In Leonard's office you will find a napkin. En la oficina de Leonard encontraréis una servilleta. On this napkin, Rich DeVos wrote. Rich DeVos wrote on this napkin. Okay, en esta servilleta Rick DeVos escribió. Leonard, you can do it. Leonard, tú puedes hacerlo. This napkin is hanging big in Leonard's office. Esta servilleta está colgada en la oficina de Leonard. At that time, all Korea had 9 diamonds. En ese momento, en toda Corea había solamente 9 diamantes. Korea had fallen down the drain. Corea se había ido por el retrete. Korea was just climbing up a bit. Corea estaba subiendo un poquito en ese momento. And there's one idiot. Y había un idiota. Who says I'm going to have 100 diamonds next year? Que dijo que iba a tener 100 diamantes al año siguiente. And wherever he went, he told everybody I'll have 100 diamonds next year. Y en cualquier sitio donde iba, él decía que iba a tener 100 diamantes el siguiente. And the whole group was screaming, we're going to have 100 diamonds next year. Y todo el grupo estaba gritando, vamos a tener 100 diamantes el año que viene. And they would sit in a meeting like this and they said, we're going to have 100 diamonds. We're going to have 100 diamonds. We're going to have 100 diamonds. Y ellos se sentaban en reuniones como esta y todo el mundo estaba diciendo, vamos a tener 100 diamantes, vamos a tener 100 diamantes, vamos a tener 100 diamantes. And whenever we came, they were screaming, we're going to have 100 diamonds. Y donde quiera que fuera, siempre íbamos, vamos a tener 100 diamantes. Now, I know that lots of people didn't believe that. Ahora, yo sé que mucha gente no se creía eso. And I know many other countries all around the world looked at it and said, they're crazy. Y yo sé que muchos países alrededor del mundo estaban pensando, están locos. They'll never have 100 diamonds. Ellos no van a conseguir 100 diamantes. The year later, they didn't have 100 diamonds. Al año siguiente no tenían 100 diamantes. There were lots of people said, we knew they wouldn't have 100 diamonds. Mucha gente decía, yo sabía que no iban a tener 100 diamantes. They only had 45. Ellos solo tenían 45. But 45 was not so bad. Pero 45 no está tan mal. I wish we would have 45 new diamonds in Germany at the moment. A mí me gustaría tener 45 nuevos diamantes en este momento en Alemania. I think Spain would be quite happy to have 45 new diamonds at the moment. Y España estaría muy contenta de tener 45 nuevos diamantes en este momento. Do you know that you could be the new diamond? ¿Tú sabes que tú eres el nuevo diamante? So that was the year 2000. Really bad. Así que ese fue el año 2000, un año muy malo. 45 diamonds only. 45 diamantes solamente. The year later they had 109. El año siguiente tuvieron 109 diamantes. New diamonds. Nuevos diamantes. The year later. Al año siguiente. They had 225. Tuvieron 225 nuevos diamantes. The year later. Al año siguiente. 365, one for each day. 365 diamantes nuevos, uno nuevo cada día del año. And I tell you, we have been to Korea every year when they had their celebrations. Y os digo, nosotros hemos ido a Corea cada año para tener estas celebraciones. And the recognition of the diamonds. Y el reconocimiento de diamantes. And there's big stages. Hay grandes escenarios. And I tell you how the recognition of the diamonds go. Y os voy a contar cómo va el reconocimiento de diamantes. There's an MC somewhere. Hay un MC. A master of ceremony. Oh, okay, I'm sorry. Hay un maestro de ceremonia, muchísimas gracias, Paco. And he calls names after names after names. Y él va llamando nombre tras nombre tras nombre. And the new diamonds walk like this. And that was it. y los diamantes pasan por el escenario, hacen la flexión. They never get a microphone in their hands. Ellos nunca se les da un micrófono para que hablen. They never have a chance to talk 2 minutes. Ellos no tienen ni siquiera la oportunidad de hablar 2 minutos. How long do you think it would take to have 365 new diamonds say just hello? ¿Cuánto tiempo crees que tomaría el que simplemente dijeran hola 365 nuevos diamantes? Now we had an Italian group last year with us in Korea. Nosotros teníamos un grupo en Corea el año pasado. There was more than 100,000 people at the function. Había más de 100,000 personas en esa reunión. Every silver producer was allowed 4 tickets only. I'm sorry, every silver producer was allowed 4 tickets only. Cada platino se le permitía solamente 4 entradas. Because there was no tickets. Porque no habían entradas. For the first time in my life, I've seen something. Por la primera vez en mi vida he visto algo. We drove with the limousine to the big Olympic Center. Llegamos en limusina hasta el gran centro olímpico. About 5 kilometers before the center starts. Desde 5 kilómetros antes de que llegáramos al gran complejo olímpico. There were people standing with big signs like this blackboard, this whiteboard. Había gente de pie con señales como este, como esta pizarra. And they were saying, "We buy tickets for any price." Que ponía en esa pizarra, compramos entradas a cualquier precio. Now, I can guarantee I've seen many functions. Yo os puedo garantizar, he visto muchas funciones. Where outside the door there were people standing holding 10 tickets. Donde había más de una persona con 10 tickets en la mano. And nobody wanted to buy those 10 tickets. Y nadie quería comprar esos 10 entradas. But the first time in Korea I saw people standing in line for kilometers asking, "I buy tickets for any price." Pero la primera vez que yo fui a Corea, vi a gente de pie pidiendo entradas a cualquier precio. Now I'm really looking forward to that moment when Spain has the same situation again. People stand outside for 1-2 kilometers saying, "I buy tickets for any price." Ahora, yo estoy deseando ahora volver a ver en España esa situación en la que haya gente a lo largo de 1 kilómetro diciendo, "Compro entrada a cualquier." Then I know you're really growing. Entonces yo sabré que estáis realmente creciendo. And I know you can make it happen. Y yo sé que podéis hacerlo suceder. Because you're not more stupid than we are. Porque vosotros no sois más estúpidos que nosotros. And you are not any worse than the Koreans are. Y vosotros no sois peores que son los coreanos. It just needs somebody to make up their mind. Simplemente se requiere que alguien tome la decisión. And I was telling Miguel yesterday what really happened in 1987. Y yo le estaba comentando a Miguel ayer lo que pasó en 1987. In the end of 1987, my husband and myself had decided that we are going to start working again. En diciembre de 1988, en diciembre, nos habíamos puesto de acuerdo, Peter y yo, de que íbamos a empezar a trabajar de nuevo. And I tell you tonight what was our reason for starting again. Yo cuento cuál era nuestra razón para empezar de nuevo. And I tell you what happened. Yo cuento, os contaré qué es lo que pasó entonces. We were talking to people. Hablábamos con gente. We were inviting people. Estábamos invitando gente. Most of them didn't come. La gran mayoría no venían. We did show the plan. Sí, explicábamos el plan. Most of them didn't sign. La gran mayoría no firmaban. And even the ones which signed, incluso los que firmaban, they never started. Nunca empezaron. For one whole year, we were desperate. Por un año entero. We were sitting there, my husband and myself, and we said, "How could we ever have become crown ambassador?" Por un año no pasaba nada y nos preguntábamos cómo hemos llegado a embajador corona. Because we said we cannot sponsor one person. Porque nosotros no podemos sponsorizar a nadie más. We cannot even build one up to 12%. No podemos construir a uno hasta el 12% incluso. We're just too stupid for this business. Somos demasiado estúpidos para este negocio. But anyway, we knew we're not all that dumb. Pero de alguna manera sabíamos que no éramos tan tontos. So it must have been the business. Así que tenía que ser cuestión del negocio. So it must have been the business that just didn't work anymore. Tenía que ser que el negocio ya no funcionaba más. And we knew the business was guilty. Y nosotros sabíamos que el negocio era el culpable. Because we have been able to do it once, not anymore. Porque nosotros habíamos sido capaces de hacerlo una vez, ¿por qué no más? So obviously we found excuses. The circumstances were different. Así que empezamos a encontrar excusas, las circunstancias eran diferentes. The business was different. El negocio era diferente. And it just didn't work. Y simplemente no funcionaba. Until one day in June of 1988. Hasta un día en junio de 1988. No, 89. We were sitting together. En 1989 estábamos sentados juntos. And we were, I tell you, we spent at least 20 hours. Y os diré que estuvimos sentados como mínimo 20 horas. And we were asking ourselves, what are we doing? What are we doing wrong? Y nos preguntamos qué es lo que estábamos haciendo mal. Until my husband said, what did we do right when we built the business? Hasta que mi marido Peter preguntó qué es lo que hicimos nosotros bien para hacer este negocio. I think that turned the whole thing. Y yo creo que eso fue el punto de inflexión total. It was like turning on a switch. Fue como darle un interruptor. And thousand lights went up in my head. Y empezaron a iluminarse luces en mi cabeza. And the moment we asked us, what did we do right when we built the business? Y en ese momento que nos preguntamos qué es lo que hicimos bien para construir este negocio, we changed everything. Nosotros cambiamos todo. Because in the whole, in that one year when we were wanting to build the business, porque en todo ese año que quisimos volver a construir el negocio, we wanted it so bad. Nosotros lo queríamos tanto. That we were really begging the people. Que realmente lo que estábamos haciendo era pidiéndole favores a la gente. Would you please come and look at this business? Por favor, ¿podrías venir a conocer este negocio? Here's the ticket. I'll give you the ticket so you come and look to the function. Mira, aquí está la entrada. Tú vienes y ves la función. Here's another 4 tickets. You can bring somebody along with you and you can pay me maybe later on. Aquí tienes 4 entradas. Tú se las puedes dar a 4 personas y quizás ya me paguen más tarde. We knew people needed to read books. Nuestra nueva gente necesitaba leer libros. Here are 5 books, read them. Aquí tienen los 5 libros, léelos. They will help you to build the business. Ellos te van a ayudar a que construyas el negocio. You can pay me later. ¿Ya me puedes pagar más tarde? I never saw the books, I never saw the money. Nunca vi los libros y nunca vi el dinero. We gave them tapes. Les dimos cintas. Because we knew people needed to listen to tapes. Porque nosotros sabíamos que la gente nueva necesita escuchar. You can pay me for those tapes later. ¿Tú me puedes pagar por esas cintas más tarde? Later never came. The tapes never came back either. Más tarde nunca llegó y las cintas tampoco. Or when we sponsored somebody, we were so happy. Y cuando patrocinamos a una persona estábamos tan contentos. We were so scared that if we even pushed them products now, they would quit again. Y estábamos tan preocupados de que si le empujamos, le presionamos con productos, se iban a ir. So we said, read them with literature and later and the books which we gave them free and later we can talk about products and then you can have some products. Mira, nosotros lo que hacíamos es que le decíamos, mira, lee todos los temas acerca de los productos, lo ve y después ya hablamos del tema, me pregunta lo que quiera y pedimos algún producto. So later never came. Así que más tarde nunca lo they never got any products. Ellos nunca compraron un nuevo producto. They never survived. Ellos nunca sobrevivieron. They never used the product. Ellos nunca usaron los productos. They were just dead. ¿Estaban ahí? They just died. So that day when Peter said, what did we do right? Así que cuando Peter preguntó, ¿qué es lo que hicimos correctamente? I thought back in 1976 when we had no money. Yo pensé en 1976 cuando no teníamos dinero. We could not afford to give tickets away free. No podíamos permitirnos el dar las entradas sin cobrarlo. We could not give books away free. No podíamos permitirnos el dar libros gratis. We did not give tapes away free in 1976. No podíamos dar cinta gratis en 1976. And in 1976 we needed every PV possible. Y en 1976 necesitamos cada VP posible. So nobody walked out the door without signing up for 200 PV. Así que nadie salía de nuestra puerta sin haber firmado por un pedido de 200 VPs. The next day I called one person and that was the only one I thought was left of all our people we knew. Al día siguiente vi a una persona que yo creía que era la única persona de todo nuestro grupo. That person had moved to Berlin. Esa persona se había mudado a Berlín. Now Berlin from our home is about 700 kilometers. Ahora Berlín de nuestra casa está más o menos unos 700 kilómetros. I called him and I said, listen, I must talk to you. Yo lo llamé y le dije, escucha, tengo que hablar contigo. We have just started the very best business in of our life. Nosotros acabamos de empezar el mejor negocio de nuestra vida. Now he knew we were in Amway. Ahora él sabía que estábamos en Amway. Because he's known us 10 years before. Porque él lo conocía desde hacía ya 10 años. But I said, we just start the best business of our life. Pero yo le dije, acabamos de empezar el mejor negocio de nuestra vida. And we thought about you. Y hemos pensado en ti. And we think you must come down tomorrow. Y nosotros pensamos que tienes que venir mañana. And the best thing is when you get on that flight, take somebody else with you on that flight. Y lo mejor que puedes hacer es que cuando te vengas en ese avión, coge a alguien que venga contigo. And don't forget your checkbook. Y no te olvides de tu libro de cheques. Or your credit card. O tu tarjeta de crédito. Now, have you ever called anybody like that? Ahora, ¿habéis llamado a alguien así? I hadn't either before then. Yo antes no lo había hecho nunca. But I thought, I must be an idiot. If I give away everything, I'll never get anywhere. Pero yo pensé, yo voy a ser un idiota. Si le doy a la gente las cosas, yo no voy a llegar a nada. Nunca. They really flew from Berlin to Munich. Él voló de Berlín a Munich. They took a rental car. Cogió un coche de alquiler. Drove 100 kilometers to our house. Condujo 100 kilómetros hasta nuestra casa. We showed them the same plan. Le explicamos el mismo negocio. But we were excited. Pero nosotros estábamos entusiasmados. We told them how many products they have to have. Nosotros, we told them how much products they have to have. Nosotros preguntamos que cuántos productos querían llevarse. That day they did not only sign for an application. Ese día no solo firmaron. They did not only buy products for nearly $500. No solo compraron productos por $500. That day they signed up for seminars. Ese día firmaron por seminarios. And that whole trip cost them about $2,000. Y todo el viaje le costó $2,000. But I tell you something, they knew one thing. Pero yo digo una cosa, ellos sabían una cosa. They knew they are in the best business of the world. Ellos sabían que estaban en el mejor negocio del mundo. And once all of a sudden this business had a value again. Y una vez que tú le das nuevamente el valor a este negocio. And it was not something you just throw away. Y no una cosa que simplemente lo tiras para. At that time we made one. We told them one thing. En ese momento nosotros le dijimos una cosa. We told them we will come up to Berlin. Nosotros vamos a ir a Berlín. In 1 week's time. En una semana. If they have 20 people in their living room. Si tenían 20 personas en su cuarto de estar. Then we will pay our own ticket. Nosotros pagaríamos nuestro propio billete. If they have less than 20 people in the living room, pero si tenían menos de 20 personas en el cuarto de estar, they will pay our tickets. Ellos pagarían nuestro billete. They had. They had 42 people there. Ellos tenían 42 personas allí. We sponsored 32. Patrocinamos a 32. Everybody with 200 PB. Todos con 200 VPs. And the next month they were our first silver producer. Y el siguiente mes eran nuestros primeros productores de plata. This line is still a very strong line. Esta es una gran pata hoy. But it was the beginning of our new future. Pero fue el comienzo de nuestro nuevo futuro. In 1989, September. En septiembre de 1989. Doug DeVos was sitting at one of our meetings. DeVos estaba sentado en una de nuestras reuniones. And at that meeting we only had about 35 distributors. En ese meeting con Doug DeVos había unas 35 personas. And I promised Doug DeVos that we will invite him to come as a guest speaker. Yo le prometí a DeVos que lo invitaríamos como orador invitado. In 1 year's time. En un año. 1 year's time he did come as a guest speaker. Y un año después. 1 year later. Dr. DeVos came as our guest speaker. Él llegó como orador invitado. And out of that 35 people, y de esos 35 personas que conocí el año anterior, there was 10,000 people sitting, new people sitting in Berlin. Había 10,000 nuevas personas sentadas en Berlín. In 89, in October, we had a leadership seminar of Germany. En octubre de 1989 teníamos un seminario de liderazgo en Alemania. And they went to Budapest. Fuimos a Budapest. In Hungary. En Hungría. And it was only 30 IBOs there. Y había solo 30 empresarios independientes ahí. One year later. Un año después. We went to Madeira. Fuimos a Madeira. And it was 1,400. Y había 1,400. And everybody would say you can't do it. Y todo el mundo diga no lo puedes hacer. It's been done many times. Ha sido hecho muchas veces. You can do the same thing as we did. Tú puedes hacer lo mismo que nosotros hicimos. And all it needs is your own determination. Es simplemente tu propia determinación. You go like a racehorse. Tú vas como un caballo de carreras. Don't look right. No mires para look left, la derecha, no mires para la izquierda. And especially don't look back. Y especialmente no mires para atrás. Know your goal. Conoce tu meta. Know your dream. Conoce tu sueño. And say, we are just as good as everybody else. Y dite, nosotros somos justamente tan buenos. You are a very proud nation. Vosotros sois una grande y orgullosa naciones. And I remember your leaders, how proud they were in one day in Scotland. Yo recuerdo vuestros líderes lo orgullosos que estaban un día en Escocia. I will always see that table where the Spanish diamonds were sitting. Yo siempre recuerdo donde estaban sentados esos diamantes españoles. And I know how proud they were. Yo sé lo orgullosos que estaban. But I tell you how proud you will be. Pero yo te digo lo muy orgulloso que tú vas a estar. In the next 5 years, en los próximos 5 años, then you really made Spain grow like crazy. Cuando tú realmente hagas que España crezca como loca. And you can do it. Y tú puedes hacerlo. I'm looking forward to this weekend. This is the first day of your new life in Spain. Estoy soñando con este fin de semana. Este es el primer día del resto de tu vida.